Hospital Lucio Molas. Estamos en contacto ya con Vilma Lobato. Buenas tardes, Vilma, gracias por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Perdón. ¿Bien? Se me mezclaron el nombre y el apellido. ¿Cómo estás? ¿Bien? No hay problema, Vilma, porque ya nos vamos a hacer más conocidos y menos presentación va a ser necesaria. Estamos muy agradecidos contigo por este ratito que puedas contar de cómo viene laburando la cooperadora del Hospital Molas, Vilma. Bueno, desde marzo del año pasado, de manera virtual entre los integrantes de la comisión, porque no nos hemos podido juntar, somos la mayoría personas mayores, grandes, pero trabajando muchísimo, con un gran acompañamiento de la sociedad, porque nosotros debido a la pandemia tenemos distintas maneras de recaudar fondos para asistir a todos los servicios del hospital que así lo necesiten. Y bueno, la pandemia nos trajo la imposibilidad de hacer los eventos y bueno, funcionamos con dinero de las cuotas sociales, con personas donantes solidarios que se arriman y nos hacen aportes de dinero, instituciones que también han aportado a nosotros, como por ejemplo el Poder Judicial de la provincia, distintas asociaciones que han colaborado con nosotros. Vilma, ¿tenés una idea de cuántas personas colaboran de manera regular y no son esos aportantes que van por única vez, ponele, como puede llegar a haber ocurrido en este último tiempo? ¿Cuántas son las personas que aportan solidariamente a la cooperadora durante todo el año? Mira, nosotros la cantidad de socios que tenemos son de 520 socios. Son muy pocos para una ciudad tan grande, realmente. Yo siempre digo que el hospital, en este momento está con el tema de COVID, pero el Hospital Lucio Mola no mira si tenés obra social, si tenés una prepaga, atiendes a todos por igual. Nosotros tenemos 520 socios aproximadamente y la cuota anual es de 1.000 pesos, anual, que se puede pagar en dos semestres, 500 pesos el primer semestre, 500 el segundo. Muy bien. El año pasado no tuvimos cobrador, porque no podían andar por las casas, fuimos esperando, así que bueno, cobramos por Mercado Pago, por transferencias, a través de las redes pasábamos los números de cuenta. Ya este año sí ha salido un cobrador a pasar por los domicilios para cobrar la cuota. Con los cuidados que corresponde, ya con la experiencia que fuimos cobrando, por supuesto que podemos recibir a alguien en la puerta del jardín de casa o sí, guardando a la distancia, se puede hacer esta colaboración que nos cuenta Vilma, que no es tan impensable para una familia que está al consciente de tantas necesidades que hay. Vilma, hace un tiempo, creo que era a finales de mayo, nos enteramos de que se reabrió el buffet. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que se ve mucha gente que va a tomarse un desayuno. ¿Nos contás? Sí, felices estamos. Mira, hace 2 años y medio, el ministro Coan y el director en ese momento del hospital nos otorgaron el espacio que estaba ocupado por el registro civil para tener un buffet solidario. Es un buffet que, bueno, todo lo que se recaude vuelve a los distintos servicios del hospital el dinero, no es para la cooperadora. Es decir, los servicios piden a través de la dirección cosas que le faltan y nosotros acudimos, a ver, de manera inmediata. A veces los trámites de licitaciones en algunas cosas llevan más tiempo. Nosotros como vamos con el dinero en efectivo y con tenemos personería jurídica, tenemos cheques, así que podemos manejarnos rápidamente en acudir a los distintos servicios. Y bueno, el buffet es un lugar muy lindo donde van pacientes, familiares de pacientes, personal del hospital también, que se toman una pausa y van a descansar, es un lugar muy acogedor. Lo que pasa es que con las restricciones de mayo tuvimos que cerrar esos días de restricciones. Pero bueno, está abierto todos los días de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde. Muy bien. Y sí. Ahí yo puedo ir a tomar un desayuno, cuesta unos pesos, pero si va alguien que trabaja en el hospital, Vilma, ¿cuánto paga? Bueno, lo mismo. Nosotros tenemos una tarifa para todos igual, es una tarifa bastante accesible. El tema es que hicimos un regalito, le hicimos, porque lo sentimos desde el corazón, que están dando tanto por nosotros el personal de salud. Los tres últimos martes del mes de junio los invitamos a un desayuno gratis a todo el personal del hospital. Ah. Sí. La verdad que estaban muy agradecidos por ese gesto, porque realmente se lo merecen. Ellos son los que están en el frente de esta pequeña guerra virósica que tenemos. Y ahora te cuento que el 8 de julio vamos a, con la ayuda del ejército, vamos a otorgarle un chocolate con tortas caseras. ¡Ah, la flauta! Sí, en los jardines, ahí adelante del buffet, en la parte al aire libre, por supuesto, siguiendo con todos los protocolos, cantaremos el himno nacional por el cumpleaños de la patria, que es el 9 de julio. Vilma, esto nos imaginamos la calidez que les genera en el pechito a todas esas personas que todos los días se arremangan en primera línea para cuidarnos. La verdad es que sí, debes que ver algunas invisibles. Escenas de emoción, ¿no? Sí, y son invisibles para todo el resto. Para nosotros también. Sabemos quién está en un servicio, podemos saber quién está en una terapia, pero hay mucha gente, hay camilleros, hay enfermeros, hay mucha gente que son invisibles para la sociedad. Y bueno, se arriman ahí y nosotros le vamos a dar un chocolate con tortas. Qué bueno, qué bueno. Eso encima es un pequeño mimo para ellos. Vilma, la verdad es que es muy, muy bueno saber que están laburando. ¿Cuántas personas son las que andan en la cooperadora? Nosotros, la comisión directiva consta de 14 personas. De 14 mujeres somos, mira, todas mujeres. Ya hace unos cuantos años que venimos siendo mujeres. Comenzamos hace 62 años, tiene la asociación cooperadora. Nacimos después que se nacionalizó la provincia, había muchas necesidades en salud y el doctor Ovidio Andrada, que era director del hospital, decidió formar una cooperadora. Y bueno, ha sido 62 años de manera ininterrumpida al servicio del hospital. Muy bien, muy bien. Bueno, yo te pediría, si tenés ganas o algún dato, alguna información, que nos sintetices cuál es la dirección que agarran esos esfuerzos de estas mujeres, de vos y tus compañeras, con vuestro compromiso y con los fondos que se recaudan de manera solidaria, ¿a dónde van a parar de manera general? Porque sabemos que puede haber un montón de objetivos, Vilma, pero ¿qué resaltarías de lo que han conseguido en los últimos tiempos? Mira, principalmente cuando estuvimos al comienzo de la pandemia, en marzo del año pasado, bueno, eran muchas las necesidades porque había que poner instrumentos y todo en el CEAR, habilitar el CEAR para la atención COVID. Y bueno, hubo familias que nos donaron mucho dinero, entonces pudimos comprar muchas cosas. Mucho, te digo, sillas, camillas, sillas de rueda, camillas, escritorio, los contenedores también había que equiparlos, oxímetros, caudalímetros, la verdad que es impresionante todo lo que compramos. Hubo también, el ministerio compró telas y gente colaboradora con nosotros, cosieron sábanas, cosieron toallones, cubrecamas, con toda tela que había comprado el ministerio. Y últimamente, con la apertura de la terapia 3 y 4, no hace tantos meses, hace dos meses atrás, también compramos el laringoscopio, tres laringoscopios. Permanentemente estamos comprando cosas. Un cavitador, por ejemplo, para odontología inclusiva, fue lo último que hemos adquirido. Odontología inclusiva es personas que tienen problemas odontológicos y por discapacidad están en su casa y no pueden acercarse a un consultorio odontológico, ni siquiera del hospital. Entonces ellos van con todo un aparato y los atienden en sus domicilios. Yo la verdad que estoy muy emocionada con ese servicio, porque uno desconoce algunas cosas realmente que suceden, ¿no? Definitivamente, Vilma, sí, definitivamente. Después hemos equipado muy bien también el servicio de rehabilitación neurocognitiva. Hasta hace poquito funcionaba ahí un taller para pacientes post-COVID, es decir, que quedaban con problemas neurológicos después del COVID, y bueno, ellos lo rehabilitaban. También no, es largo el listado de cosas que hemos comprado para esas terapias, para terapias de rehabilitación, ¿no? Muy bien. Estamos comprando cosas, sí. Está buenísimo que no te acuerdes de todo, Vilma, porque habla de que hay una cantidad de logros que también, como vos decías, hay mucha personal que es invisible para la sociedad y de alguna manera estamos reparando la invisibilidad de los actos de la cooperadora del MOLA, Vilma. Estamos muy agradecidos por este rato, que me parece poco. Bueno, cuando quieras, a disposición estamos. Buenísimo, buenísimo. Ya seguiremos en contacto. Vilma, muchas, pero muchas gracias y adelante. Gracias por recargarle las baterías al personal de salud de la provincia de La Pampa que labura en el MOLAS. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme este espacio. Bueno, bueno. Hasta pronto y ojalá que sigan los desayunos gratis en julio también. Bueno, bueno, gracias. Hasta pronto, Vilma. Hasta adiós. Bueno, qué decir, ¿no? La presidenta de la Asociación Cooperadora del Hospital Lucio Molas, te imaginás lo incansable de la tarea de personas que ni siquiera sabemos que existen o qué laburo están haciendo y la importancia que tiene en esta época, bueno, está de más que yo me ponga a describirla, sobre todo para la recargada de energías que corresponde a tantas personas que, bueno, que ahí cada una, cada uno en su